familia suena como el sabor del agua. Sí. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. ¿Quién tiene mi reloj? Confía en ti mismo. Gracias, que yo no más que palabras. Necesito, aunque lo odie. No lo puedes olvidar. Falta demasiado. No se falta. Despiadado el tiempo sin misericordia. No distingue raza, edad, si es que amas u odias. Tirano de un inderrocable régimen. Culpa y premia, sin previa advertencia. Sentencia y enseña que pequeños lapsus cambian el curso del barco. Que encapsular el tramo al final sale más largo. Que Paco y Narco se matan entre ellos por él. Al menos tengo bastante depositado en este papel y lo reparto. Esposado a su reloj caminan inánimes y frágiles. Si no le alcanza tiempo para reír la vida. 8 horas de empleado, 16 cansado. De que lo bueno llegue tarde y siempre saliré apurado. Estoy acurrucado deseando que la alarma no vuelva a sonar. Pa' sanar el sueño que de día no me deja soñar. A borrar el historial pa' empezar de cero. Antes que el peso del pasado me cause un vago severo. Sereno bajo el alero de un sombrero. Me quedo buscando cómo detenerlo. Un par de segundos al menos modero los gastos pa' que no me falte. Pa' repartirlo en cantidades gigantes entre los que estén de mi parte. Anda, cuéntame que la vida se me va. Nuestro material suena como el sabor del agua. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. Confía en ti mismo, de hecho suma que palabras. Anda, cuéntame que la vida se me va. Nuestro material suena como el sabor del agua. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. Confía en ti mismo, de hecho suma que palabras. Raras, bien, bien, raras. Raras, bien, bien, raras. Hola, hola. Vecina, vecino, la gente que nos escucha por ahí por internet. Estamos aquí en Piedra en tu Zapato. Hola, hola, una nueva Piedra en tu Zapato. Aquí en Radio Lorenzo Arenas. Radio Lorenzo Arenas. Así que vamos a seguir escuchando el temita y luego volvemos con la información que tenemos para hoy. A no ser testigo de que los meses pasan y pretende seguir llamándote amigo. Enemigo de los hospitales, porque una hora en la UCI vale lo que valen años de salida al parque. El porqué de mi confianza, la sociedad tranza hasta la muerte y gracias a 3 semanas anuales no se cansa. Volvería a la infancia, al menos cambiaba segundos por aprendizaje inocente y era cariño mi ganancia. Esperamos sentados, despertamos desganados con un terno invisible. Salimos apurados, tiempo a mi favor cuando construye y enemigo cuando me hace sentir condicional. Mi reloj no fluye. Anda, cuéntame que la vida se me va. Nuestro material suena como el sabor del agua. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. Confía en ti mismo, de hecho son más que palabras. Anda, cuéntame que la vida se me va. Nuestro material suena como el sabor del agua. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. Confía en ti mismo, de hecho son más que palabras. Raras, bien, bien, raras. Raras, bien, bien, raras. Del ayer no se olvidan, grita mi saliva. El futuro es ahora que no quedan árboles. Me siento en la ruina esperando, como si el sol secara algo en este invierno frío. Mi decadencia de ánimo apuesto por mucho y me quedo sin nada. El tiempo pasa en casa, la idea se va por pésima memoria. No quiero gloria, me quedo con fobia en un cuarto viejo aplastado por los recuerdos que me llevaron al cero. ¿Cuándo y dónde? Aún se esconde la respuesta, pero así es la vida, no te conformes con tu móvil. Estamos al borde de cara a cara con la muerte, sintiéndonos inconformes con lo que depara la ciudad. Con una caricia no basta, dibujo con luz alguna esperanza de tantas décadas perdidas mansas. Camina la gente y no hay sospecha de algún sueño prestado, aunque sea nadie crea. Tiempos de malos gobiernos y putas del podio. Pintemos lo que queremos con nuestras manos y no carguemos los mejores bolsos lerdos. El tiempo se acaba, somos todo el campero de una libertad no soñada. Si tú quieres volar, confía en ti mismo, de hecho son más que palabras. Anda, cuéntame que la vida se me va. Nuestro material suena como el sabor del agua. Salta hacia el abismo si tú quieres volar. Confía en ti mismo, de hecho son más que palabras. Raras, bien, bien, raras. Y ahí estamos de vuelta entonces con esta nueva Piedra en tu Zapato. Oye, tuvimos una pequeña falla técnica anteriormente. Se escuchó todo. Sí. Oye, igual enviar un saludo, igual el programa pasado que se subió, igual tuvo hartas descargas, así que estamos bien contentos por eso. Y un saludo igual para toda la gente que se interesa en realidad por estos temas, po. Así que bacán. Sí, estamos subiendo el rating. Oye, sí, pues estamos aquí, vamos a revisar varios temitas. Están pasando varias cosas buenas, varias iniciativas buenas y varias cosas bastante lamentables, bastante feas, bastante crueles. Oye, aquí el miércoles pasado estuvo la gente de la caminata Los Sin Voz. Los chiquillos, las chiquillas ahí están bien motivadas, bien, bien con harta fuerza. Siguen su camino hacia el norte y... Sí, pues estuvo muy bueno ahí, tiraron harta información de lo que pasa dentro de las cárceles, cosas que nosotros no sabemos, no podemos ver desde afuera, todas las injusticias que se viven, cómo se vulneran los derechos, cómo se maltrata y se humilla a las visitas. Así que estuvo bien interesante, pues siguiendo los pasos en realidad de esta caminata y también reconociendo el valor de este grupo, de esta organización que se dedica a hacer algo que nadie lo había hecho. Y que es muy necesario igual. Estuvieron en Lebu, las chiquillas y los chiquillos de la caminata de los Sin Voz estuvieron en Lebu, así que tenemos un poco de información de qué cosa sucedió por allá. Ellos conversaron con los internos de Lebu y consideran que, por ejemplo, como todas las cárceles, hay una tremenda descoordinación entre reja y reja. Es decir, cada gendarme que está en cada reja se cree dueño de la reja, por lo tanto las personas que van pasando, como ellos en este caso, que van a recopilar información de lo que pasa adentro, tienen que estar, qué sé yo, no, porque el de la reja de ahora dice, no, es que yo no sé quién es usted, y se devuelven cuántas rejas más allá, y así, todo un... Estamos hablando de tiempo que se pierde en todo esto. Y esto mismo pasa con las visitas también. Así que eso. También la información de que también como en todas las cárceles también se da que el alcaide, el mayor de afuera no tiene idea de lo que pasa adentro. Entonces es importante que quede claro eso, porque el alcalde, el mayor de los gendarmes no tiene idea de las cosas que pasan adentro. Lo problemático de esto es el tema de las visitas, como decías tú, porque por ejemplo acá cuando se estuvo manifestando acá en el Manzano, había una señora que estaba descompensada, incluso se cayó al piso, tuvo que llegar a una ambulancia porque ella igual tenía varios años y estaba muy preocupada por su hijo, porque a ella la tramitaron caleta, le hicieron salir y entrar como 10 veces del Manzano para poder ir a ver a su hijo, y más encima le quitaron las cosas que llevaban y se la manosearon, le destruyeron la comida. Recordar que aquí están la mayoría están en el penal La Concesionada, donde les cobran, donde les dan una miseria de comida. Entonces eso le va quitando ese poco tiempo que tienen para la visita, se le reduce a 10, 15 minutos. Claro. También otra cosa que se encontró en la cárcel de Lebu, que es una cárcel bastante pobre en el sentido de que está súper mal equipada. Por ejemplo, hay un solo baño para varios internos, no sé, un módulo entero, dos módulos, un solo baño, y por lo cual los presos entonces ocupan un balde, que eso les sirve para hacer pipí, para hacer caca, para defecar, para hacer sus necesidades de baño. Y para bañarse también, el mismo balde. Así que ustedes se pueden imaginar todo lo que significa eso en términos de la higiene, todas las enfermedades e infecciones que se dan adentro con los internos. Y además de eso, la enfermería es súper escasa en el sentido que tiene un horario reducido y solamente de lunes a miércoles. O sea, lunes, martes y miércoles solamente se pueden enfermar y con un horario bastante reducido. También hay un enfermero, él se llama Robin Díaz Muñoz, que es totalmente inoperante, igual con los presos, súper humillante y chato, se puede decir. Chato con los presos, no hay ninguna preocupación real por la salud de los privados de libertad. Así que eso, pues también querían destacar igual los chiquillos que la salud de las cárceles no es fiscalizada por el Ministerio de Salud, sino por el Ministerio del Interior. Y eso es lo que pasa con varias instituciones uniformadas, como Gendarmería también, pasa en todas las penitenciarías y en la Fuerza Armada. El horario de visita, como lo que estaba explicando tú también, por ejemplo en Lebu, el horario se supone que es de 9 a 12, serían 3 horas para que los internos puedan estar con su familia, con sus seres queridos, con sus apoyos. Y ese horario a los internos les dicen que es desde las 10. Y desde las 10 empieza el gendarme, qué sé yo, a tomarse un café y empiezan a hacer todo lo posible, gendarmería, para entorpecer y retrasar este horario, lo cual se reduce a más o menos media hora. Y acá, claro, como decías tú, acá en el Manzano pasa que son 15 minutos, cuando legalmente no podría ser 15 minutos de visita, o sea, irrisorio 15 minutos a la semana poder ver a tu familia. Eso, pues son 72 condenados, 38 imputados. Y lo mismo también que pasa con las visitas, de que igual las hacen esperar mucho y también las tratan con bastante humillación. Y hay una silla igual que donde las hacen sentarse a la familia, que detecta cosas. Y ellos consideran que igual esa silla la manipulan, como su activación la manipulan, porque que suena, la familia ya llevan, qué sé yo, bastante tiempo a visitar, saben perfectamente con las cosas que las cuales no tienen que ir, y la cuestión suena igual, y ahí los mantienen así, siempre haciendo la espera en el fondo para que se reduzca este horario de visita. Asimismo, las mujeres las mandan a ginecología y ahí se va reduciendo todo el tema. Así que esa información tenemos de Lebu, pues igual aquí no está tan lejos Lebu, es cerquita, es parte de nuestra región, así que igual muy importante también conocer lo que está pasando ahí, y vamos a estar todo el rato igual siguiendo las informaciones y lo que está pasando con la caminata de los sin voz, que va de ciudad en ciudad. Estuvieron acá, igual acá no los dejaron entrar, los tramitaron bastante, pero sí hubo bastante apoyo de afuera, porque la gente, las visitas, la familia, saben que en realidad adentro, a los presos, nadie está ni ahí con los presos y las presas. En el fondo, pues hay una comisión de derechos humanos que nunca va a visitar a las cárceles. Muy difícil. Creo que fue a Lebu una vez a visitar. Pero es muy difícil que haya. Así que nadie protege, nadie está ni ahí en realidad con los presos. Así que a recuperar un poquito la conciencia de que este hecho, estas situaciones son bastante importantes, son bastante graves y están bastante ocultas, tan solo porque le ocurren a la gente pobre, porque esto no le ocurre a la gente que tiene plata. Así que igual hay que recuperar nuestra solidaridad entre nosotras y nosotros, como vecinas, como compañeros, como amigos, como familiares, como un sinfín de lazos que nos unen, que al final muchas veces nos terminamos encontrando entre solo gente que somos pobres, oprimidas. Entonces llamamos a estar conscientes de estas cosas y a estar un poquito más ágiles y activos en cuanto a estos temas. Aquí en el Manzano siguen ocurriendo cosas y en todos lados, pues, así que eso. Y son muchos, pues reiterando el llamado que hicimos la vez anterior, son muchos y muchas los presos, y cualquiera de nosotros puede caer, cualquier familiar, todo eso. Así que tomar conciencia de lo que pasa, del tema carcelario, tomar conciencia de la existencia de las cárceles, por qué están hechas las cárceles, para quiénes están hechas también. Y tomar en cuenta eso y apoyar, pues, y empezar a sacar a luz las cosas que nadie quiere sacar a luz, y apoyar, generar redes de apoyo y solidaridad y todo lo que se pueda hacer con respecto a las cárceles, porque son muchas, muchas las cárceles, mucho el hacinamiento, son miles, millones las personas que ahora se encuentran en eso. Ahora en esta democracia la cosa es así, pues no es como en dictadura que asesinaban a cualquiera que les pareciera, a cualquiera que no esté de acuerdo o que les pudiera interrumpir en el poder. Ahora no pueden asesinar, por eso es una democracia donde lo que hacen es reprimir de otra manera, y es una muerte también, pero una muerte más lenta, que es como lo que produce la cárcel. Así. ¿Vamos con musiquita entonces? Sí, pues nos vamos con un temita, esta sería Sálvate si puedes, El odio a quien te la quita. Ahí y un vamos. Saludo para todas las presas y todos los presos del mundo. No. sin misericordia. No distingue raza, sedal, si es que ama su odio. Era un interrogable régimen, el tema sin previa advertencia. Se piensa y me enseña que pequeño lapsus cambia el curso del barco. Encapsular el... Y ahí estamos de vuelta entonces, era Sálvate si puedes, el odio a quien te la quita, qué cosa la libertad. Entonces, aprovechando a hablar de eso, del odio a quien te la quita, podríamos... Hoy día es el día del Paco, ¿no? Uh-huh. Sí, pues así que comentar un poco que... Que bueno, el día donde se evidencia un poco la miseria de la humanidad, en el sentido a lo que se puede llegar a hacer y no, que no se justifica nunca una pega, no justificamos nunca la pega del uniformado y en ninguno de los casos, con la justificación de repente de la familia o de lo que sea, y que no reivindicamos esta pega, y todo lo contrario, sino que reivindicamos todos los abusos, o sea, reivindicamos a toda la gente que lucha y denunciamos todos los abusos que por parte de los distintos uniformados que hacen día a día. De la misma forma, igual llamamos a un poco cuestionarnos o a discutir entre pares con quien nos encontremos en este momento o en algún otro momento, de hasta qué punto la moral del trabajo, o sea, querer tener un trabajo o decir que algo es un trabajo, justifica lo que hacemos. Es decir, por ejemplo, hasta qué punto por trabajar destruimos un río, construimos una represa, hacinamos o torturamos encerrados a personas, matamos personas, perseguimos, no sé, pues, psicopateamos incluso personas. ¿Hasta qué punto se justifica todo ese montón de horrorosidades por el hecho de decir que es un trabajo? Igual es importante tener eso un poquito más presente porque... es como que un montón de cosas se dice que simplemente se hacen por ser un trabajo, pero son realmente terribles. Sí, pues, y hablando con esto de esto mismo, en realidad, que tiene que ver con los pacos, porque con la lucha que ha estado llevando desde hace mucho tiempo el pueblo mapuche, podemos hablar un poquito de lo que está pasando con respecto a la prisión política mapuche. prisión política, porque es política, porque no están presos por delitos como lo quiere hacer ver la justicia y el Estado chileno en los medios de comunicación, sino que es prisión política. ¿Por qué? Porque cuando se trata de los intereses de los poderosos, existe esta prisión, y que tiene varios años inmiscuido, y existen montajes, todo donde personas que son inocentes están también inmiscuidos en juicios que duran bastante tiempo. Entonces es prisión política, porque como cuando vemos cuando los pacos matan, asesinan a un mapuche, como lo han hecho a los huichafes, sin embargo ni siquiera tienen prisión, ni siquiera son dados de baja, en algunos casos sí, en otros casos simplemente son condecorados, de alguna manera premiados y trasladados a otros lugares. Entonces es prisión política, se trata de una injusticia y no es arbitrario, así es por una decisión política del Estado, que tiene que ver con obviamente la colusión con los empresarios. Sí, pues los pacos son simplemente o claramente el brazo armado de las forestales en el Gualmapu, el brazo armado de los empresarios, y como tal no dudan en torturar, en aterrorizar a un montón de personas, niñas, niños, a la abuelita, a las personas que sean, en realidad, con quien se pillen, lo tiran al piso, le sacan la cresta, le gritan, lo torturan, le roban, lo manosean. Sí, pues han sido muchas la ¿cómo se puede decir? Las violencias, las vejaciones que han cometido los pacos en mandato del Estado con el pueblo mapuche. Pues ahora mismo hemos estado conversando acerca de la militarización que se lleva en el Gualmapu en distintos lugares desde hace un tiempo. Desde el año pasado también se han generado, y este año, se han generado bases militares, bases con armamento de guerra. Estamos hablando de tanquetas, hablando de zorrillos con alta tecnología, guanacos, efectivos policiales, en lugares, pues lugares como Cerro Alto, Pailahueque, llenando en realidad de pacos, donde allá, este sector, por ejemplo, Tirúa, todos los alrededores del Yeuyeu, se encuentran con esta suerte de estado de sitio encubierta. Sí, y esto igual se suma a un hecho bastante grave y puntual que se registró hace exactamente un mes, el 27 de marzo, en la comunidad Huillichi del Cuifi Lofmapu Puhuautro, en la localidad de San Juan de la Costa, esto en la región de Los Lagos, donde los pacos llegaron a hacer un allanamiento llevándose a un montón de gente detenida, incluyendo niños de 6 años, siendo tomado del brazo y arrastrándolo por el predio, y sin mostrar ninguna orden judicial. Por el contrario, al ser exigida esta por la huerquén de la comunidad, Lidia Piñao, salió un paco y dijo: para ustedes, indios de mierda, no hay juez que los defienda. O sea, en realidad esto, ellos están seguros de lo que hacen, porque están seguros de que están siendo respaldados por el Estado y por sus leyes. Entonces, bueno, aquí ocurrieron un montón de irregularidades, como un robo, como la destrucción de los hogares de muchas personas de la comunidad. Incluso se percataron de que faltaban 20 millones de pesos que se encontraban en una caja que tenían en la comunidad, la cual dicen que la pueden acreditar. Además, más plata y más artículos, incluso un juego de prendedores de plata que costaba demasiado. Y bueno, en realidad ya la comunidad está tratando puso la denuncia, pero en realidad inconsciente de todo lo que esto significa, que es un terrorismo por parte del Estado, incluso un robo, cayendo en la... En situaciones en hechos que ocurren en la guerra nomás, porque hay abuso, hay robo, hay tortura y hay destrucción de la casa. Entonces se ven en las guerras nomás, porque se destruye todo. Claro, y todo por defender los intereses económicos, todo por la plata en el fondo, todo por las empresas que siempre están depredando nuestra tierra, por las empresas forestales, sobre todo referido al tema mapuche. Igual hablar un poquito de ciertos casos, que porque son muchos los que han estado presos mapuche, muchas también, y Y ahora igual se encuentran varios también en procesos judiciales y también presos. Hablar un poquito de, por ejemplo, el caso de Felipe Durán, que si bien no es mapuche, es una persona que ha estado siempre apoyando, solidarizando y haciendo la pega de difusión que tiene que ver con la causa mapuche, con la lucha mapuche en territorio ahí concreto, directo. Entonces, donde él ahora se encuentra preso, solamente por eso, preso y en una calidad con un montaje que se le está haciendo. Y por eso, pues en el fondo, ¿cuál es lo que molesta de Felipe Durán, lo que le molesta al Estado? Es que muestre lo que el Estado quiere esconder, lo que el Estado no quiere que vean, que conozca toda la población chilena. Felipe Durán lo muestra junto con otros, con varios reporteros gráficos que están siempre difundiendo y apoyando esta causa y otra. Así que eso puedo decir, que Felipe Durán igual está haciendo una biblioteca y se encuentra ahora en proceso de investigación y su defensoría, de la cual está a cargo el abogado Román. En la misma defensoría fue la que pidió un plazo más de investigación para reunir más material en su defensa. Igual destacar también la labor de estos abogados, por ejemplo, como Román. Román ha defendido casos de este tipo también, gente de Santiago, y destacar esa labor, que son muy, muy pocos, contados con las manos, los abogados que se dedican a defender este tipo de casos de verdadera justicia, se puede decir. Ya que la mayoría de los abogados en realidad están ahí por plata nomás, y ahí intentando recibir una migaja de su jefe, de los empresarios. Así que un saludo igual para estos abogados. Y un saludo entonces para Felipe Durán, igual ahí, harta fuerza. Sí, que se mantiene fuerte, con un montón de iniciativas, y la biblioteca igual es algo bastante importante, que puede surgir un montón de cosas a partir de ella. Sí, pues también está el caso del Machi Celestino Córdoba. Él está condenado con 18 años de presidio. Ahí es por eso volvemos a destacar por qué estamos hablando de que sí es prisión política, por más que esta democracia dice que no lo es, que no hay prisión política acá en Chile. Así que sí es prisión política, porque tenemos que estar, él tiene 18 años. Uh-huh. Bueno, en realidad la cárcel es política, en realidad queda claro, quienes entran, quienes no entran, y todo, y el nivel de pena, todo eso se establece políticamente, el control, el tipo de control, las fijaciones, como hemos hablado a lo largo de estos programas, aquí en Piedra en tus Zapatos. Ah. Oye, y también, no sé, pues también otro recuerdo, otra noticia que ocurrió, que fue cuando los conductores de... varios sindicatos de taxistas en Santiago se estaban manifestando, hubo un altercado entre un conductor que pasó a llevar a una persona, y al llegar los pacos a intentar detenerlo y este no bajarse del auto, el paco en moto sacó al tiro su pistola, pues, ¿cachai? ¿En qué situación era esa de amenazar a alguien para que se baje del auto con su pistola? Bueno, en realidad por toda la gente sabida, he sabido que los pacos en moto son bastante alucinados, sacan la pistola por cualquier cosa. Sí, pues. Así que eso, el caso de Machi Celestino Córdoba, igual estaba... él está condenado por la muerte del... como involucrado en la muerte del caso Lutzinger Mackay. Entonces, igual es importante destacar eso. Cuando se trata de... ¿Por qué volvemos a decir que es prisión política? Porque se trata de los intereses nomás. Pues se trata de esta familia muy poderosa. Así que eso, también tenemos el caso de Daniel Melinao, Elisa Rojas y Juan Pablo Licán, que están siendo acusados del mismo delito. Para el día que que era el velorio del asesinato del Peñi Quintriqueo, lo cual tampoco ha habido justicia, nunca ha habido justicia con respecto a los asesinatos del pueblo mapuche. Y Daniel Melinao es la tercera vez que lo formalizan. Él ya ha sido formalizado anteriormente con investigaciones de alrededor de un año, donde también ha sido absuelto. Falta de pruebas, montaje, falta de evidencia, en realidad poca seriedad. En el fondo se trata de tomar a personas mapuche o comunero y arrestarlos por un rato bastante, como lo es un año. Es en el fondo una voluntad, un poco de castigo, pues de castigo al movimiento, de castigo a la lucha. más que un interés de hacer una suerte de justicia. Y dentro de ese caso queremos destacar igual el caso de Lisa Rojas, una mujer de 31 años que también está siendo formalizada por este mismo caso junto con Juan Pablo Licán. Así que ellos arriesgan 7 años de presidio y ellos se encuentran en la cárcel de Angol. Así que un saludo y desde acá mandar esta fuerza, paciencia y hacer el llamado también a la solidaridad, a la gente que se encuentra en Angol o que quiera ir a visitar Angol, de repente así, hacerse un tiempo e ir a visitar a las cárceles. La cárcel de mujeres, a Elisa Rojas y a Daniel Merinao, Juan Pablo Licán, eso ayuda bastante a la luchadora y a los luchadores que se encuentran encerrados por el Estado chileno. Bueno, el Daniel Merinao estuvo acusado también de un asesinato de un sargento, lo cual fue absuelto también por falta de prueba, era totalmente arbitraria su acusación. Y también queremos destacar un caso bastante especial que ahora se encuentra bajo formalización, que arriesga presidio perpetuo calificado. Es decir, todo el resto de su vida en la cárcel, eso se arriesga. Y se trata de la Machi Francisca Linconao, Huircapán. Ella es una mujer de 59 años que se encuentra presa en estos momentos siendo formalizada por el mismo caso de los Lutzinger Mackay. Entonces ahí vemos cómo es de injusta, cómo es de cruda la situación que se vive en el Gualmapu, porque esta situación de esto que pasó con la familia Lutzinger Mackay ha producido una verdadera casa de brujas, donde han agarrado un montón de personas, están todos allá militarizados, la gente, los pacos agarran a la gente en las calles, en los caminos, a hacer control de identidad, todas esas cosas. Entonces, y han tomado a muchos presos con la Machi Francisca Linconao, hay 10 mapuches más que se encuentran también por este caso. Y el caso que también ha causado bastante polémica, ya que es el tema del señor, el hombre Peralillo, que él era el que tenía las declaraciones en su contra, y él asumió que en realidad sus declaraciones no eran verdaderas y que había sido presionado por la PDI, por los RATI y por distintas instituciones, había sido presionado para que dijera este tipo de declaraciones. Sin embargo, y que era su declaración el peso más fuerte de esta investigación, la justificación más fuerte de esta detención a todas estas personas. Y sin embargo, él que se retracta, que dice que no, que fue presionado, que no es verdadera su declaración, sin embargo siguen presos, obviamente, y la justicia denuncia o expresa que ellos igual tenían pruebas que indicaban que era cierto la declaración. O sea, totalmente irrisorio, pero como ellos son los que mandan, se sigue igual. Y dentro de este caso entonces está la Machi Francisca Linconao. Ella, mandarle harta fuerza a ella y destacar el apoyo y hacer el llamado al apoyo a esta Machi Francisca Linconao, ya que es una mujer con bastante, ¿cómo se puede decir? Una autoridad espiritual mapuche, con bastante sabiduría, que lleva mucho tiempo luchando por sus derechos, por sus tierras, por su pueblo y por la tierra en general. Ella en el 2008 fue la primera persona que se le hizo la aplicación del convenio 169, que es el convenio que habla de los derechos y de la autonomía del pueblo mapuche o los pueblos originarios en general, cual convenio que nunca se ha respetado en Chile, en ningún caso. Y ella fue la primera que algo se le respetó, en el sentido de que ella demandó a una familia, la familia Taladriz, de la Sociedad Palermo Limitada, por tala ilegal de bosque nativo. Porque eso es lo que... de plantación ilegal, en el sentido de que las plantaciones que estaban haciendo esta empresa estaban llegando al borde de Menoco. Menoco son igual lugares donde se encuentra el agua, tienen distintas nominaciones según cómo lo conciben el pueblo mapuche. Entonces, se supone que es ilegal eso, porque son sitios sagrados, ceremoniales, y además que tiene que ver con el agua. O sea, se tiene que proteger ese lugar. Y la empresa, como casi todas las empresas, no respetan ese tipo de cosas y plantan y plantan y plantan nomás, y plantan en lugares que tampoco son suyos incluso. y plantan nomás, y también entre medio talan bosque nativo, etcétera. Así que ella demandó a esa familia, lo cual tuvo que ahí pagar una multa. Después de esto, ella, en el 2015, yo creo que ahí partió, que ella ya partió siendo un enemigo del Estado, en el fondo, pues, como que desde ahí se consideró peligrosa. ¿Por qué? Porque levantó su voz y hizo hacer válido un derecho y su propia cosmovisión, ya que a ella le afectaba profundamente el tema del agua, y por lo mismo, por encontrar sus lagüenes, sus remedios para hacer su actividad igual mapuche. Entonces, desde ahí que se convierte en una enemiga del Estado, y ahora en 2015 ella la toman y la formalizan por esto mismo, por el mismo caso de la familia Lutzinger Mackay, lo cual fue absuelta. Ella estuvo presa en harto tiempo por eso, lo cual, después de eso, que fue absuelta, donde no había evidencia nuevamente, ella hace una demanda civil contra el Estado, y la cual la gana esa demanda, ya que por falta de evidencia, qué sé yo, y todo lo que significa que una persona esté presa por tanto tiempo, todo lo que significa, todos los costos que tiene eso, familiares con tu vida, etcétera. Así que se supone que tienen que darle una indemnización por 30 millones, lo cual pago que se encuentra en trámite. Y yo me imagino que también este nuevo presidio que tiene también quizás tenga que ver con eso, porque el Estado no quiere pagarle esta plata, no quiere indemnizar, no quiere reconocer en el fondo las injusticias que lleva a cabo con el pueblo mapuche. Así que eso, pues, y mandarle harta fuerza. Ah, bueno, destacar igual que así mismo como destacamos los abogados, que los pocos abogados que ayudan en el contexto de protesta y en el contexto de lucha social, destacar también los abogados que están ahí siempre buscando las migajas de los empresarios. Por ejemplo, el abogado Carlos Tenorio. Ese es el abogado de la familia Lutzinger, Carlos Tenorio. Y ese abogado es quien incluso también se encontró primeramente en 2008 con esta Machi Francisca Lincolnao, en esta demanda que le hizo la familia Taladriz. Y es el mismo abogado que se encuentra ahora también demandando a esta Machi. Abogado anti-mapuche, entonces. Es un abogado anti-mapuche, y un abogado forestal, por el fondo, que está ahí con los colmillos. Un mercenario, claramente viendo un mercenario. Qué moneda le tiran, a ver si agarra una tajada de la torta. Así que funar, un desprecio total a este tipo de personas que ocupan su trabajo, en realidad, porque están al servicio de esto, pues, al servicio de los empresarios, al servicio del Estado nomás, si les da lo mismo si la cuestión es justa o no. Y harta fuerza para la Machi Lincolnao. Ojalá que se libere pronto. Ella está igual, se encuentra con bajas notables de peso por este tema, y ojalá mandarle harta fuerza nomás y que salga libre. No puede ser que una mujer así, una mujer que lucha por la tierra, esté presa y esté arriesgando presidio perpetuo. No podemos dejar que pase eso, así que hay que solidarizar con ella. Ella se encuentra en Temuco, apoyarla desde allá, los que quieran hacer difusión, hacer un llamado a todos a solidarizar con Machi Francisca Lincolnao. Eso tenemos, porque con respecto a la prisión política mapuche. Claro, un caso especial para considerar este día del Paco. Sí, pues ahora vamos a escuchar un poquito un temita, este mismo que está sonando. Este es de Subverso, Lo que no voy a decir. Ya lo dice todo. Devuelva la tierra. Devuelva la tierra. Cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza.

nosotros luchamos por cuidar los bosques, por cuidar los ríos, por cuidar la madre tierra, es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tenga un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Ahí estábamos escuchando las palabras de la Lamien y estaba bastante bueno el tema, devuelva las tierras, los ladrones, los usurpadores, las forestales que están en tierras que no son de ellos, explotando y dejándola para la embarrada encima. Oye, y siguiendo un poco con esta temática en realidad que tiene que ver con las cárceles, con estos centros de exterminio, vamos a hablar de otra institución que también tiene las características de cárcel, pero que se trata de que está como evocada a otros seres que son aún más vulnerados, que es los niños, en este caso. Entonces queremos comentar a raíz de lo que pasó hace un tiempo cuando se vio que una niña murió en el antejardín, en el jardín de una de estas instituciones del Sename, que murió y donde el Sename dijo que había sido un ataque al corazón, un paro cardíaco. A raíz de eso, entonces nosotros queremos hacer la reflexión acerca de estos centros de Sename, donde se supone que están ahí los niños porque no estarían mejor con su familia, y donde se supone que están recibiendo ayuda, igual como lo que se dice, la supuesta inserción social que se dice de las cárceles, de las canas, también se supone que en Sename, estos niños y estas niñas, pequeños, pequeñas, que se supone que ahí van a tener ayuda, ayuda, para eso está destinada el dinero que tiene pues esta institución, donde se supone que tienen que tener ayuda psicológica y ahí distintas cosas, pues, y también nutrición, etcétera, pues cosas básicas para que estos niños puedan de alguna manera, que niños que vienen con serie de traumas por la vida, la cruel vida que les tocó llevar. Así que conversaremos un poquito acerca del Sename. Sí, pues porque en realidad es bastante preocupante la situación que se está viviendo, porque se vive en todo Chile en realidad, porque esto lleva, es una situación que tiene años de historia de negligencias, de abusos, de incluso hay acusaciones en el norte de prostitución, de abusos de menores, en el sur incluso de intoxicaciones. Entonces, esto igual es algo bastante importante porque los Sename ahora están, bueno, quizás siempre han sido desarrollados de esa forma, como centros de reclusión, como centros de como tiradero incluso, se dice por ahí, de niños pobres, de niñas y niños pobres, porque aquí en realidad tampoco van otra vez. Nos topamos con el caso que aquí solo estas instituciones están solo creadas para gente pobre. Entonces aquí el caso ocurrido con esta niña Lisette, bueno, llevó igual a un montón de consecuencias, las cuales igual de cierta forma eran lo que menos se podía hacer, que fue la renuncia de Marcela Labraña, la directora del Sename, quien era de directora nacional directora del Servicio Nacional de Menores, de la Democracia Cristiana, tenía un cargo político, o sea, no de alguien que tenía una vocación o algún interés, sino alguien que tenía que estar ahí para ganarse la plata, para tratar con las personas que tenía que tratar, porque también aquí, bueno, salió una investigación, se hizo una investigación hace 3 años, atrás, el 2013, donde todo fue a raíz de un descubrimiento que hizo un centro periodístico, se llama CIPER, el centro periodístico, de investigación periodística, de que en el norte a un juez le llegó una denuncia, Héctor Carreño se llama el juez, le llegó una denuncia de por un montón de irregularidades que estaban ocurriendo en los cenames. Y este juez se hizo el loco, hizo que se callaran, no investigó, no desarrolló nada en función de eso. Y se hizo simplemente el loco. Entonces, igual aquí hay cargos, porque como lo que llegaba a esa investigación es que en realidad hay muchos cargos políticos que tienen intereses creados aquí, porque tienen empresas, por así decir, que son los hogares que reciben la plata por parte del Sename para recibir a estos niños y niñas pobres y mantenerlos ahí recluidos. Sí, pues. Fue bastante impactante este caso en realidad, pero más impactante fue haber descubierto que es bastante más cotidiano esto que pasa con los niños. Hay con las niñas también del Sename, donde esto destacó que había un aumento de intentos de suicidio. O sea, estamos hablando de niñas de 12 años y menores aún, que viven una vida de mierda, se puede decir, que donde el centro este de Sename no cumple ninguna función en realidad de poder mejorar un poco su calidad de vida, de proteger a este niño, principalmente proteger. Entonces ellos quieren suicidarse, o sea, están pasando cosas donde aquí se dejaron entrever varias cosas que muy bien habían desde ciertas organizaciones, igual también se denunciaba esto, pero como decías tú, esto no se tomaba en cuenta por las distintas demandas, porque habían demandas de primeramente también, como mismo en las cárceles, de hacinamiento de niños, de abusos sexuales reiterados, donde estamos hablando de niñas que llegan al Sename, llegan de repente porque en sus casas, qué sé yo, las violaba su papá, como el caso del Lisset, y muchos casos otros que pasan en el mundo en general, casos que de niñas que llegan allá por abuso sexual y se encuentran con más abuso sexual por parte de adultos o por parte también de niños, porque no hay un control ahí con respecto a lo que pasa adentro. En realidad están ahí los cuidadores y no hacen nada. Entonces eso, y también por una cosa que es bastante importante destacar, que también tiene relación harto con lo que habían dicho la gente de la caminata de los sin bosque, lo que se ve dentro de las cárceles y también dentro de esta cárcel de menores del Sename, que tiene que ver con la medicación sin receta, medicación ilícita que se hace a los niños, que es la misma que se está haciendo también en las cárceles. Es decir, para que los niños estén, anden tranquilos, qué sé yo, cuando tienen sus descompensaciones, se trata de personas, de personitas que tienen varios problemas psiquiátricos, psicológicos, distintas y se manifiestan de distintas formas. Entonces, cuando tienen estas descompensaciones, resulta que los medica una persona que no tiene idea, que no está, de hecho, licitado ni capacitado para medicar, porque no es un psiquiatra. Los medica, no tiene idea de que esta combinación de este remedio con esta otra combinación no es buena. De hecho, hay sobredosis. Lo que pasó, y la polémica igual de este Sename, es muy grave en realidad, porque pasa que resulta que el Sename declara, desde la directora, que ahora renunció, como lo mínimo que debería hacer, porque esto debería pagarse con cárcel. Si el país fuera justo, en realidad debería pagarse con cárcel, porque ella termina siendo cómplice de un asesinato, porque ella fue la que anunció que esta niña había muerto por un ataque al corazón, por un paro cardíaco producido porque no vino la visita a verla. Claro, ella se descompensó. Pero ahí donde aparece este señor Rodrigo Paz, que él es un psiquiatra que trabajó en el Sename. Por eso él hace una fuerte denuncia y dice, a ver, perdón, los niños no mueren por ataques del corazón, eso pasa a los adultos ya de 30 años para adelante, qué sé yo. Un niño, una niña de 12 años no muere por un ataque del corazón, algo está pasando. Y resulta que el mismo que trabaja en otra institución relacionada con lo mismo ya había recibido quejas o informaciones de psicóloga que seguían este caso de esta niña, de que les parecía extraño que ella se dormía mientras estaban en proceso, se babeaba de antes. Entonces ella estaba siendo dopada y estaba teniendo sobredosis de esta droga, de este medicamento, desde hace mucho tiempo. Entonces lo que pasó fue un colapso de una cuestión que venía de atrás. Claro, y lo peor es que en realidad aquí está viendo algo grave, y grave en función de quién se preocupa por estas situaciones, porque si la psicóloga no suministraron estos medicamentos, ni el psiquiatra, que podría estar interesado en eso, ¿quién lo hizo entonces? Lo hizo claramente, no sé, por alguien que estaba a cargo del cuidado más cotidiano, que obviamente de seguro no era un profesional o alguien que tuviera más conocimiento sobre estas drogas que le meten a los niños para que simplemente se queden tranquilos, pues, para que no los molesten, no sé, y de seguro era un método bastante cotidiano, algo súper común, meterle pastillas a tal criatura para que deje de molestar, ¿no? Si anda muy cuático, anda muy desordenado, muy llorón, muy violento, muy violenta, pastilla. Claro. Esto igual históricamente ha desembocado, como decías tú, en una ola de suicidios que va en aumento, que desde el 2014... suicidios cometidos ha aumentado hasta incluso el doble, es decir, el 2014 habían alrededor de 20, el 2015 se registraron alrededor de 40, entre 40 y 50 suicidios, esto sin contar los intentos de suicidio, las heridas que se causan en los mismos niños adentro por alguna situación o algún estado emocional en el que se encontraban. Esto, además del consumo de droga y alcohol que mantienen los niños y niñas adentro, esto además de las denuncias que han habido incluso de las redes de prostitución. Entonces aquí hay una situación terrible que se está viviendo en una institución que se está presentando y desarrollando claramente como un antro, como una cárcel, como un lugar oscuro donde todo puede pasar, un tiradero donde todo puede pasar a las criaturas, a los niños y a las niñas. Entonces aquí hay un, bueno, además del hacinamiento donde vivía Lisette, había espacio para 70 personas y vivían 120 niños. Incluso con las demandas que están teniendo los mismos sindicatos que trabajan en los cenames, que dicen que están trabajando con la mitad del personal que debieran de trabajar. Y aquí vamos contando, porque a todo esto los centros de los cenames generalmente pertenecen a privados que reciben la plata de los cenames. Entonces aquí igual ahí se empieza a explicar todo lo que es la protección y la nula intención de la justicia por investigar estos casos, porque aquí hay gente que tiene plata, que pertenece a partidos políticos y que tiene estos centros de menores y que gana plata que se gana algún proyecto que nunca hizo o recibe alguna plata por hacer algo que nunca hizo. Entonces aquí hay un montón de investigaciones, o sea, las investigaciones se están deteniendo porque hay gente que tiene relaciones con el poder, con la justicia, con los políticos, y por eso pasa eso, porque en realidad si esta investigación fuera sobre alguien común ya estaría presa esa persona, pero aquí hay gente que tiene plata, que tiene poder, que está metido aquí y que está lucrando con la muerte de las niñas y niños de estos territorios, y eso igual es bastante fuerte, bastante cruel, y es bastante cruel también nuestra indiferencia y nuestra insensibilidad con estos casos. Sí, pues yo quería destacar un alcance, el tema de la medicación. Tiene que ser por parte de solamente un psiquiatra, no un psicólogo ni nadie más, en realidad, que no sea un psiquiatra puede estar facultado para medicar. Y por eso este Rodrigo Paz, que él es un psiquiatra, igual denuncia que en los cenames no hay programas especializados psiquiátricos donde se lleva un proceso. Tampoco se trata de que el psiquiatra va a decir ya este medicamento, listo, y chao, sigan dándole. No se trata de eso, es un proceso que se lleva, se va evaluando, tiene un seguimiento y todo ese tema, porque se trata de cuestiones fuertes, medicamentos súper fuertes. Entonces, eso, pues, y destacar lo que aquí estaba diciendo el compañero de este tema, donde se hace esta denuncia a Héctor Carreño de que estas denuncias que habían de hacinamiento, abusos sexuales, la medicación ilícita, se estaba ya haciendo hace mucho tiempo, donde este tribunal de justicia, donde está ahí Héctor Carreño, él hace caso omiso a estas denuncias. ¿Por qué? Por lo que bien decías tú, de que hay partidos políticos aquí involucrados y sistema de intereses económicos. O sea, está el PPD, gente del PPD, gente del PS, también gente del Partido Democracia Cristiana, igual. Y llevan años lucrando, esta es la denuncia que hace Rodrigo Paz, años lucrando con la vida de estos seres. Años lucrando con esto, ¿por qué? Porque, como bien decías tú, volver a destacar eso, no son los centros del Sename, no son centros como unas instituciones del mismo Estado, sino que el Estado, el Ministerio, financia, y resulta que se levantan las corporaciones, primeramente estas corporaciones, se levantan y luego, qué sé yo, postulan a esta capacidad de a poder pertenecer a ser centro de Sename, y ahí es donde claro, entra, caen. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué ganan? Aquí es donde entra el lucro todo el rato, y lo mismo que pasa con las cárceles, concesionadas, donde se levantan estas como empresas, en el fondo, como empresas que buscan acoger los fondos que tiene el Estado, porque el Estado no va a regularizar, le da lo mismo. Él prefiere externalizar, es decir, levantar estas concesionadas, que los privados hagan la cuestión y ellos simplemente pasan la plata. Y porque se trata de corporaciones, de casos que son de casos extremos, de casos de vulnerabilidad, como los Sename, como son las cárceles, vamos y levantando más cárceles y vamos pagando más por hacinamiento. Quizás les pagan igual como en las cárceles, les pagan porque hayan más niños hacinados, les pagarán más por ser más vulnerables. Entonces, eso, pues esta acusación es bastante grave. Y como lo decía Rodrigo Paz, decía, este tema de la medicación y de cómo, qué está pasando, y de la colusión que hay aquí, porque por los intereses de estos partidos, PPD, PS, DC, es una negligencia criminal. Así que eso, voy a hacer el llamado nuevamente a esta reflexión con respecto a eso, reflexión con respecto a qué pasa con los niños. Yo igual me hago una reflexión un poco y la dejo aquí a la mesa, del tema del mismo de querer traer hijos al mundo, de tomar conciencia de que esto de traer hijos al mundo, hijas al mundo, sea una decisión consciente de si los queremos traer a este mundo de partida, sabiendo cómo está este mundo, una decisión consciente de que si es así, que haya responsabilidad, que haya compromiso en el fondo, porque hay que estar ahí de alguna manera protegiendo. Son personas que no tienen ni idea de este mundo, en realidad vienen recién conociendo, son totalmente más pequeños, más fáciles de vulnerar. Entonces no se saben defender. Entonces yo hago ese llamado y lo dejo en la mesa, en realidad, a reflexionar sobre la tenencia de hijos, a reflexionar, si bien la sociedad nos impone, nos exige que nosotros, parte de lo que tenemos que hacer, parte de nacer, ser bautizado, estudiar, trabajar, ¿para qué? Para tener familia también, porque es lo normal. Pues, o sea, nadie se cuestiona, pucha, ¿qué pasa si yo no quiero tener familia? Sobre todo en el caso de las mujeres, pues, ¿por qué la mujer, por ser mujer, tiene que ser mamá? Es una reflexión que se me hace a partir de esto, por el tema de lo que pasa con los niños. Igual el tema del control de natalidad y la decisión por parte de la mujer de tener hijos es una cosa que ha pasado no solamente ahora, con el tema mismo de que el acceso que ya tenemos ahora al mismo aborto, la pelea que se está dando legalmente, es una cosa que atraviesa por muchos años han existido. Hay estudios antropológicos que dicen, cultura, donde las mujeres sabían acerca de distintos métodos para hacer su control de natalidad, y según las condiciones externas, las condiciones ambientales, se decide tener o no tener hijos. Entonces igual yo hago ese emplazamiento, esa reflexión a todas las familias. ¿Qué pasa con los niños? Pues, ¿qué pasa con los hijos, la hija? En el fondo, si van a querer tener un hijo, no es porque sí, pues, y saber que tienen que estar ahí y que no caigan en estos centros, pues, en estas cárceles. Sí, es importante eso, porque en realidad la mayoría de la gente, no sé, porque esto se da entre nosotros y nosotras, los pobres, pues, la gente pobre, pues, como lo que está ocurriendo igual en estas instituciones, que se encubren, que se protegen porque hay gente con plata aquí metida, como es una noticia que ocurrió hace poquito, la voy a pasar rápido porque nos pilla la hora, el tema de que más de 42.000 niños nacen de madres que son entre menores de 15 años al año aquí en este país. Y bueno, esto es parte de unos datos, que de un artículo que se iba a publicar en una revista. Una niña teniendo un niño. Claro, una niña teniendo un niño. ¿Quién tiene ahí? Su hermana, su amiga, su prima, su vecina, que es una niña, imagínense, con un hijo. Generalmente también se ven relacionados como producto de abusos. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Estos datos igual salían también a propósito de una publicación que también iba en torno a esto, también a una institución del Sename que también fue censurada por parte de una revista, incluso una revista bastante comercial, bastante mediática, bastante vendida. Censuran un artículo que es sobre también un hogar en específico para madres menores de edad, en pobres, obviamente. Y entonces aquí en esto, estas niñas hablaban de que en realidad había un montón de duras circunstancias y condiciones de vivir, porque en realidad también adentro viven como una cárcel, son también maltratadas, incluso ellas se encuentran en situaciones generalmente mucho más vulnerables anímicamente, emocionalmente, los intentos de suicidio también son bastante altos. Entonces, claro, hay que tener ojo, cuidado y ante cualquier caso denunciar, criticar, organizarse. Siempre va a haber gente que puede apoyar estas situaciones, denunciarla, funar al weón o la weona que se esté enriqueciendo, que esté abusando. Esta misma directora del Sename que renuncia. Es súper fácil para todos los políticos hacer eso, mandárselas medias cagadas y después cuando los pillan simplemente renuncian. Pero, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las niñas muertas? Claro. Oye, nos vamos con... Sí, nos vamos con un tema. Así que hacemos el llamado... Hacemos el llamado a la reflexión y obviamente a la solidaridad y saber qué pasa con el Sename también. Así mismo como estamos viendo qué pasa con las cárceles, que es lo que no es que se quiere ver, qué pasa con los Senames también. Nos vamos con Deformatorios de Paso a Paso, un tema muy bonito que habla demasiado de lo que hemos estado comentando en este programa. Un saludo para todas las niñas y niños que viven en los Senames y en las poblaciones. Yo soy un niño y un chaval que piensa en cómo responder a los abusos que me imponen. Quiero ser libre y yo pienso en hacer odio y venganza. Yo no quiero envejecer. Dame tu puta cartera y hoy nos vamos a joder. Hoy nos vamos a joder. Tú, adulta, que hostias me decís, escurriendo el bulto y yo en mi mundo. Tú vete a tu jardín, esperanza asquerosa. Me dispo entenderme cuando yo era un chavalín. Con mis 16 añitos me habéis encerrado aquí. Robo con navaja y vendo droga y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga y yo me drogo más. La esperanza asquerosa, la esperanza asquerosa, la esperanza asquerosa. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Nadie supo entenderme cuando yo era un chavalín. Que no quiero hablar con nadie. Te quieres quedar conmigo. Dices que soy un cobarde. Que no quiero ser tu amigo. Pídame que no me amargues. Déjame a mí con lo mío. Entiendo más de vida de lo que hayas tú entendido. Recuerda de dónde salgo. Lo que haría con mis amigos. Ya van a tener unos años. Es que llevo aquí metido. Oye, da para mucho más este tema, estos temas que hemos estado comentando. El tema incluso que acabamos de escuchar es bastante fuerte y emotivo. Se nota que hay una sensibilidad en torno al tema, en torno a los niños, a las criaturas, que tenemos olvidado. Oye, y volviendo a aquí, no sé, vamos a cambiar un poco el tema, pero sobre algo igual bastante feo que pasó en estos días con una persona, una mujer que estaban deteniendo unos guardias, unos pacos frustrados, unos fallos pobres. En Santa Isabel. Violentamente la estaban metiendo y encerrando aquí en el Santa Isabel de Freire, para que quede claro, son los guardias de ahí, de Prosegur. Estaban deteniendo violentamente a una mujer, que la acusándola de robo. Y bueno, unas personas, justamente un abogado con su pareja, su compañera, grabaron el hecho porque se impresionaron de la violencia también que estaban teniendo los guardias, y los guardias se dan vuelta y le lo violentan, lo agreden incluso por, y lo encierran incluso por este tema, por estar grabando. Bueno, no se sabían con qué se estaba metiendo. Él es un abogado, y de hecho un abogado bastante solidario, y que a quien agredieron y violentaron, pero ya se están tomando medidas con el caso. El caso fue conocido, incluso hasta llegó a la radio, llegó una radio, y se está conociendo esto. Así que bien. Un saludo ahí para el abogado y para la compañera, que se encuentran bien de seguro en este momento ya. Pasamos al otro tema. Sí, pues igual destacar en ese caso, que son casos que se dan harto, se dan bastante cotidianos también, el abuso que tienen los guardias, que son bastante patúos, balsas, no están en realidad licitados, como bueno, tampoco como lo están los pacos, para llegar y agredir a la gente. Pues, ¿y por qué? Y obviamente defendiendo qué, una miseria de algún producto, una propiedad privada en el fondo. Entonces, si de repente la gente quiere apoyar de repente y menospreciar o rechazar, repudiar este tipo de casos, puede hacerlo no consumiendo en este tipo, por ejemplo, hacer una especie de castigo de consumo, de no ir a consumir a los Santa Isabel, porque bueno, la empresa de estos guardias es Prosegur, igual muchos supermercados ocupan esta empresa, y eso, pues pueden ir por lo menos no comprar en ese supermercado, pues Santa Isabel, pues si al final, ¿qué le afecta? A ellos lo único que le afecta en la vida es la plata. Así que eso. Oye, vamos a comentar rapidito, porque ya nos estamos despidiendo, acerca de un encuentro que hubo en Temuco hace muy poquito, el fin de semana pasado, el sábado. Fue un encuentro bastante grande, bastante amplio, muy bonito también, y de un encuentro por la defensa de del agua, de las aguas. Así que estuvo bastante multitudinario, fueron personas de distintas ciudades aquí a Temuco, a este lugar, concentración, se trabajó en distintos temas, se conversó, planes de acción, qué sé yo, para cómo combatir en el fondo, cómo proponerse este tema que está tan en riesgo ahora. Nosotros, como pertenecientes ya desde aquí, para atrás, para abajo, para el sur, defender este sur, defender el agua, que no se vuelva un norte como ya lo es, no se vuelva una desertificación donde la gente solamente tiene que comprar el agua. Bueno, nosotros también la compramos, pero aún así es peor, es llena de minerales, qué sé yo. Así que se trabajaron bastante ejes que son entre cinco ejes que tienen que ver en realidad como en pro del cuidado de la tierra y del agua, y en rechazo a lo que puede estar arriesgándose más con respecto al agua también. Por ejemplo, el Código Penal del Agua y el TPP, rechazo rotundo al TPP. Vamos a estar informando si hay nuevas movilizaciones con respecto a eso, un rechazo profundo al TPP, donde entra Monsanto, donde tiene que ver, en el fondo, con seguir vendiendo y exportando todas las cosas de aquí para afuera y dejando la embarrada en nuestros ríos, en nuestros mares. Y eso, de rechazo total al decreto 701 también, que es la expansión de más encima más con todo lo que tienen las tierras forestales robadas, usurpadas. Hay un decreto de ley de 701 de ampliar esta cuestión, promoviendo el fomento y promoviendo la exportación y la venta, que no nos llega a ni uno de nosotros esto, y más encima que esto cuesta sangre, cuesta hermanos mapuches que han muerto y que se encuentran presos en este momento. Así que rechazo total al decreto 701 que termina secando las aguas, contaminando y secando las aguas. El eucalipto y el monocultivo de eucalipto y pino seca nuestras aguas. Y también, bueno, la ley de los glaciares, igual, la protección de los glaciares como reservas de agua, también la protección de los bosques y la soberanía alimentaria, igual, como para tomarlo en cuenta también, porque hay personas que se están organizando con respecto a eso, a la posibilidad de tierra, agua y semilla no transgénica, no de Monsanto, fuera Monsanto. tierra, agua, semilla y la posibilidad de la autonomía con respecto a nuestra propia alimentación. Así que eso, la marcha estuvo muy, muy grande. Temuco se llenó de gente. Fue bastante emocionante, distintas expresiones ahí, mujeres, varias mujeres haciendo distintas performances. Hubo de todo, Tinku, qué sé yo, grupos Laquita, Batucada, de todo, pero así era un montón de gente la que se preocupa por esta temática, que de ahora en adelante hay que estar pendiente y preocupado por lo que pasa con el agua. Vaya radio igual recubriendo también. Sí, pues había una cadena nacional de radios libres. Libres. Sí, pues así que ahí, Macampo, un saludo igual para eso, cubriendo esto hasta incluso en México. Así que estuvo muy bueno. Hubo un momento que la marcha pasó por cerca de la cárcel de Temuco, donde se encuentran también presos igual, y donde no era el camino que había que llevar, pero la gente tomó la iniciativa y quiso pasar por la cárcel igual, tomando en cuenta como la cárcel como algo no que no hay que hacerse caso omiso, sino que todo lo contrario, que es parte de la lucha. La cárcel es parte de la lucha. El tema de la cárcel es político, así que se pasó por la cárcel, gritando todo, qué sé yo, liberar al mapuche por luchar. Así que fue un momento bastante emocionante, donde los presos de adentro mismo se veían, hacían señas con ropas, qué sé yo. Fue bastante emocionante porque toda la gente ahí en la cárcel. Después de eso se dividió, hubo una división de la marcha. Una marcha siguió hasta el centro, y los otros quisieron acompañar también a los Lamien, a las Lamien que iban a visitar a esta Machi Francisca Lincolnado, de la que estábamos hablando, que se encontraba en la cárcel de mujer. Entonces, varias gente fue para allá, porque cómo no apoyar a una persona que tiene que ver directa relación con el pueblo mapuche, que sí pelea por la tierra, que tiene una cosmovisión distinta, un respeto por las cosas distintos, y que llevan siglos luchando. Pelearon con la corona española, ahora es con el Estado chileno. Llevan siglos luchando y resistiendo. Así que a no creer ese cuentito de todos los cuentos racistas contra los mapuches. Sí, pues no, hay que puro apoyarnos. Uh-huh. Y eso, pues. Y tenemos igual ciertos avisos para el 29 de abril. Este viernes hay un llamado a movilización nacional desde la Federación Nacional de Pobladores. Así que este 29 de este viernes está ese llamado nacional. Así que ahí todo atento, y la gente que quiera solidarizarse, va a hacer una concentración en el centro a las 6:30 en tribunales. Oye, y volviendo al tema que estábamos tocando de la marcha, el encuentro en Temuco, acá mismo en Lorenzo Arena está ocurriendo algo bastante preocupante, puede ser muy preocupante, porque aquí en La Laguna un dirigente de la Junta de Vecinos Prieto Cruz dio el aviso, aquí se comunicó con la radio para avisar de que se están metiendo unos tubos, haciendo unos hoyos gigantes ahí en La Laguna Redonda. Ya se está tratando de investigar qué es lo que está sucediendo, pero igual invitamos ahí a los vecinos y vecinas a estar atentos, atentas ahí a lo que pueda estar pasando, porque nos falta que se pasan de listo aquí las constructoras, para variar, pues si obviamente buscan dinero. Y así que a tener ojo, y por lo importante que es la laguna. Esta laguna es la más limpia de la intercomuna, ha costado mantenerla así que ojo con lo que se le esté tirando. Igual tampoco participemos de este tipo de hechos, tirarle basura, cuidarla. Es la laguna es súper importante, ya se están perdiendo las lagunas y los humedales, así que a cuidarla. Sí, pues oye, igual la parte, un pequeño alcance con respecto a eso que dijiste, las constructoras, porque igual hay que estar aguja entonces con esta laguna, aquí todos los vecinos, vecinas, estar informándose y organizándose con respecto a eso, a ver qué está pasando. Y por otro lado, desde mismo FENAPO igual se hizo una acusación con respecto a las constructoras, porque las constructoras se mandan, pero embarradas así, sobre todo con los ríos. Y uno de los temas que pasó en Santiago, por qué la gente estuvo sin luz, o sea, sin agua y todo lo que pasó, fue a causa de las constructoras. De una constructora que en este momento no tengo el nombre, la información del nombre de esta constructora, pero una constructora que, como también pasó hace unos años aquí en el río Andalien, tira su material de construcción, lo tiran a ribera del río, pero estamos hablando de montones, montoneras, toneladas de desechos, de material de construcción que tiran ahí. También ellos llegan y encajonan el río, qué sé yo, para acá, incluso lo cambian simplemente sin ningún permiso, pero nadie los regula, porque aquí mandan las empresas nomás. Entonces la constructora se han convertido también en un peligro para el agua, porque lo hicieron aquí con el río Andalien cuando se inundó aquí la isla Andalien, y lo hicieron allá en Santiago también, pues, y son o sea, es totalmente grave lo que pasó, que la gente estuviera días sin agua. ¿Y por qué? Por la contaminación que se produjo, por los sedimentos que se produjeron por causa de esta constructora. Oye, entonces estamos terminando nuestro programa, este programa Piedra en tu Zapato. Aquí un saludo para toda la gente que nos escucha, igual un saludo especial también para la gente que está presa, que se declara en guerra contra, en guerra social, en guerra contra la autoridad, pues a los chiquillos de Caso Security, a toda la gente que está en Santiago, a la compañera Sola, a la Natalie Villanova, a la Camila Sangüesa, y Elisa Roja, Machi Rinconao, a los Peñi, a la Lamien, a toda la gente que está en guerra, en lucha, y que están persiguiendo, y que por lo mismo la tienen preso, porque son gente peligrosa para este estado y para esta situación que vivimos de miseria. Eso. Muralada. Hay una invitación, una muralada igual. Este fin de semana aquí en la Toma de las Princesas, para que toda la gente que se motive se vaya a dar una vuelta para allá. Va a estar bonito, va a haber música, va a haber gente pintando, si quiere pintar puede llegar a pintar, va a haber material a repartir. Nos vemos. Sí, pues, y la idea igual ahí, reviviendo los espacios podridos por el capital, sí, embelleciéndolo en el entorno, sí, y con expresiones. Nos escuchamos, un saludo para toda la gente. Y vamos. Oye, ¿con qué temita nos vamos entonces? ¿Quedan ahí en la lista? ¿Qué tema no hemos escuchado? Estamos escuchando al fondo Fluidez Sonora Crew con el Dasen, que salió ahí en unos discos con El Incógnito. Unos chiquillos que hacen rap desde Santiago y tienen un tema ahí que es como algo medio que habla un poquito de la velocidad de los días, que nos pone tan tontos, tan indiferentes, tan duros e insensibles. Y nos despedimos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 7:30. Sara Eve, cambio de planes. Nos despedimos con Sara Eve. Nos despedimos con Sara Eve. Pero ya sí, saben, hemos escuchado Fluidez Sonora Crew. Vamos a escuchar Intro Tierra de Sara Eve. Un saludo para toda la gente. La otra semana, y un saludo también para toda la gente que nos escucha y que nos descarga. Las hojas mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que parar. Que me corten el pelo, el celo, que me rapen, que me saquen el velo, el duelo, que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 8-3, donde atiende Dios, del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo, y si hay Dios seguramente es un grupo. El que mueve la sustancia, lo peor es la ignorancia, lo importante es la constancia y que te den importancia. Al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los solos, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos pero está cada uno en su polo, mitad dentro y mitad fuera, no hay metáfora.